gustarte y mirarte otra vez. El café en tu mesa y el alma perdida, me quedé en tus ojos sin saber que perdería mi norte, que te debías mi fe, que me encontraba en tu boca y en tu piel. Y así despierto en tu cama cada mañana, y así despierto y me encuentro que vivo en un sueño, y así descubro mi oriente al sur de tu cuerpo feliz. Ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Laray, laray, laray, laray, lararero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Laray, laray, laray, laray, lararero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Hay que ahorrar para no ser pobre, un peón viejo me decía, y a él nunca le sobró un cobre pa' comprarse una alcancía. Señor que no me mira, mire un poco, yo tengo una pobreza para usted. Limpia, nuevita, bien desinfectada, vale 40, se la doy por 10. Parte de mi vida, encontré un espacio, ¿no? La oportunidad de poder expresar a partir de la poesía principalmente, mi manera de ver el mundo. A partir de eso he pensado publicar libros de poesía, hace recientemente uno de cuento, ¿no? Pero digamos que así es esa manera como he encontrado en la poesía y la narrativa, una manera de expresarme. Creo que no soy bueno hablando, por eso creo que encuentro la literatura, la escritura, una manera de hacer. Eso es, ¿no? Somos como muchas cosas al mismo tiempo, y esa es una faceta de lo que soy, ¿no? También he escrito libros de texto, a partir de este acercamiento a la educación, pero digo, lo que corresponde a la literatura, pues es algo como más reciente. A partir de talleres, ¿no? He empezado a construir cosas. Y tengo la fortuna de encontrar quien me impulse a publicar. Y es a partir de eso he buscado, ¿no? Algunas cosas que hacer para publicar. Este libro es un proyecto de hace ya varios años, ¿no? También, digamos, encontramos como el espacio para poder hacerlo. Es cierto que uno se va reconstruyendo, ¿no? Y creo que la literatura, nosotros conocemos hace más de 20 años, pero recientemente, más de la mitad de este tiempo, quizá encontramos como estas oportunidades de poder reconstruirnos, ella a partir de la fotografía y a partir de la literatura, y eso. Y de eso hablar un poco el libro también, okay. Esa historia. Y bueno, pues ahora Silvia, platícanos un poco sobre tu trabajo como fotógrafa, sobre tu trayectoria antes de entrar de lleno al tema. Sí, claro que sí, cómo no. Bueno, como digo, Mara, soy Silvia Carvajal Huerta y me adentré en la fotografía hace aproximadamente 10 años. Creo que empecé demasiado tarde esta carrera de la fotografía, pero me ha traído muchas satisfacciones. He tenido más de 40 exposiciones colectivas, cerca de 16 individuales en el extranjero, en Brasil, en Turquía, me ha dado muchas satisfacciones la fotografía, he tenido menciones honoríficas en fotografía y publicaciones en revistas independientes. También tuve un premio, unas publicaciones en la revista muy conocida que es Cuarto Oscuro, con imágenes de blanco y negro en la autoría. Y pues bueno, nosotros ya teníamos la inquietud desde hace algunos años antes de la pandemia de hacer este ejercicio de que Alejandro escribe y yo sobre esa lectura hago la imagen. Anteriormente tuvimos otro libro donde era al revés, se llama Tiempos Miradas, este también ya tiene tiempo atrás. Fue al revés, primero yo presentaba la imagen y Alejandro hacía el escrito, pero finalmente no se pudieron publicar todos los escritos por cuestiones de la universidad, que me lo publicó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y ahora fue este reto hacer este ejercicio, que la verdad sí es bastante difícil. No sé si las, mis imágenes logran concretarse en lo que Alejandro a lo mejor quiso, ¿no? Pero bueno, lo estamos presentando y pues con mucho cariño todo esto. Pues súper bien, a mí me parece, desde que vi que estaban publicando, que habían lanzado este trabajo, este proyecto, este libro, me pareció maravilloso, ¿no? Pues tengo la fortuna de conocerlos hace un par de años, ¿no? Tampoco tanto tiempo, pero sí un par de años, y bueno, pues conocerlos como personas, pues ir de alguna manera también viendo lo que van haciendo, ¿no? A través de las redes sociales, donde se han estado presentando, qué han estado haciendo. Y bueno, pues al ver, ¿no? Este libro, la materialización de este proyecto que, como dice, ¿no? Ya tiene su tiempecito y que bueno, hacen como pareja, ¿no? Para las personas del auditorio que nos estén escuchando y que no conozcan a Silvia y Alejandro, pues ellos son pareja. Y bueno, pues no solamente comparten la vida de un hogar, ¿no? También comparten sus proyectos, comparten sus pasiones. Y bueno, pues van materializando sus sueños y van materializando sus proyectos. Uno de ellos también es este espacio, ¿no? PRAS 4. Este centro cultural, foro cultural, que ya tienen abierto desde hace ¿cuántos años? Cinco años que ya está abierto el PRAS 4, que ya es súper conocidísimo, ¿no? Ya es así, ¿de qué onda? Nos vemos en el PRAS, ¿no? Ah. Y bueno, pues han traído, ¿no? Muchas expresiones artísticas, muchos artistas, ¿no? Tienen talleres, tienen pues muchísimas actividades. Platíquenos un poquito, ¿no? Sobre este hermoso espacio que es el PRAS 4. Sí, como dices, ya cumplimos 5 años, apenas el pasado embargo, han venido personas de diferentes lados, de la Ciudad de México, de otros estados, y tenemos normalmente una vez a la semana presentaciones de libros, música en vivo, como danza. Ayer que fue el día mundial de la danza, tuvimos danza folclórica aquí, con eso mucho pensar. Bueno, intentamos, teatro también tenemos, y en mayo vamos a tener la próxima obra de teatro de Utopía Urbana, que van a venir a crearnos. Y bueno, también estamos manejando talleres, pintura, dibujo, reciclado, muchísimos otros talleres, y contamos con la galería. Ahorita tenemos expuesta precisamente algunas de las obras de este libro, que va a estar todo el mes. Normalmente están un mes las obras de cada pista o de colectivo. Intentamos que cada mes se esté cambiando la oferta cultural de la biblioteca, porque tenemos ya inclusive libros que nos han donado para que lo puedan aquí leer las personas, tomarlos y eso, y también tenemos en venta. Ya pensó hace tiempo y pues, nosotros nos sumamos a él, ¿no? Y la idea ya era abrir una galería. Creo que las ideas fueron sumando y pensamos después en la librería, un espacio para poner al alcance de la gente. Algo de literatura, principalmente. Y de esa manera, pues, los talleres fueron sumando, la gente se iba acercando, ¿no? Queriendo compartir con demás personas, pues parte de lo que hace. Y así ha sido como parte del proyecto, esta solidaridad que hemos encontrado. A veces pensamos que todavía falta crecer, ¿no? Para ampliar el público, pero pues hay. Son espacios de resistencia, los espacios culturales. Al final, pues es eso, ¿no? Es una alternativa que creemos que puede tener alguien que busca algo distinto en Iztapaluca, en la región, y que pudiera abrir otros horizontes para que, ¿no? A veces nos lleguen sin conocernos y llega alguna actividad en concreto, alguna presentación de música, algún libro, teatro. Y encuentro otras alternativas, ¿no? Esta posibilidad de seguir aquí como buscando o encontrando cosas interesantes para ellos. Eso es Plus 4, ¿no? Un espacio cultural festivo, ¿no? De resistencia, y de que pues, pensamos que pues, nos sumamos a esta posibilidad de abrir como ventanas para mirar otros horizontes. Eso es Plus 4. Así es, ¿no? Los foros culturales que sobreviven, ¿no? Porque, bueno, también después de la pandemia, ¿no? Fue muy difícil, pues, poder conservar los espacios. Ustedes tuvieron que cambiar, ¿no? De espacio, pero afortunadamente, pues, sobrevivieron porque hubo muchos otros espacios que no la libraron, ¿no? Entonces, el que el PRAS 4 realmente, pues, siga en pie, siga abriendo sus puertas, siga, pues, presentando estas actividades, la verdad es que es un alivio y un gran respiro para mucha gente, ¿no? Y que efectivamente, pues, estos centros culturales nos dan alternativas diferentes, ¿no? A la comunidad, a las personas, nos van presentando propuestas, pues que no encontramos regularmente, pues en los medios masivos de comunicación, ¿no? En la televisión, en las propuestas comerciales, ¿no? En lo que se vende. Aquí en PRAS 4, bueno, pues se van presentando las propuestas originales, pues tanto de la gente de la comunidad, ¿no? Como de los artistas locales, porque pues hay muchos artistas locales, hay mucho talento en la región y siempre andamos en busca de foros, de espacios, ¿no? Y bueno, pues que...

y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas. Oye, frente de la iglesia del centro de Ixtapaluca, en la calle de Progreso, así es que si tienen chance, banda banderola, láncense de una vez al PRAS 4 para que no se pierdan esta presentación. Y bueno, pues, ¿qué va a haber? Cuéntenos. Bueno, vamos a inaugurar la exposición y la galería ya formalmente, esta exposición de las imágenes del libro. Después vamos a tener los comentarios de nuestro amigo y pintor, Julio Huertas, claro, que nos ha acompañado, Julio Huertas, desde el inicio del proyecto de PRAS 4. Él fue el que inauguró con sus obras la galería. Uh-huh. Y pues ahora viene a comentarnos, ya que él es poeta, escritor, pintor. Creo que también fotógrafo, entonces también viene él. Viene también Arturo Tezcagua, que es el editor. El editor, claro. Trajín, que también va va llegando. Y nuestro amiguísimo Carlos Díaz, que también nos ha acompañado desde la inauguración de este proyecto y que siempre ha sido muy solidario con nosotros, también viene a tocar algo de su Trobohemia. La Trobohemia, encanta, claro, con el buen Carlos Díaz. Y que pues va a estar aquí también, ya no tarda en llegar, puestísimo, para después de todo eso, él tocar de su música. Y vamos a poner la canción que nos hizo Carlos Arellano. Claro. Entonces, aprovechar que pues va a ser una primicia y que todo el mundo la va a escuchar aquí. Sí. Y pues muy agradecidos con Carlos Arellano, también por su amistad, por su solidaridad. Y pues bueno, no pudo venir Gerardo Enciso, pero igual también le agradecemos mucho la bellísima Cuarta de Forros que nos hizo, que también él es un músico, un cantautor, poeta, fotógrafo. Y pues muy agradecidos por la solidaridad de todos estos amigos artistas que tenemos. Y pues ya pronto empezaremos la presentación del libro. Y sobre todo también a ti, Mara, te agradecemos muchísimo que también te hayas lanzado desde Ameca o donde estabas. Cuijingo. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y también siempre en solidaridad con PRAS 4. No, pues al contrario, Silvia, Alejandro, ¿no? Al contrario, gracias a ustedes por también pues formar parte, ¿no? De su círculo de amistad, conocidos, pues aquí andamos haciendo sinergia, ¿no? Somos compañeros del mismo dolor, ¿no? Sí. ¿Cómo es este? Y en caballetes andamos, ¿no? ¿Cómo es? ¿La frase? Arrieros somos, mi querida Silvia, ¿no? Y bueno, pues por acá. Exactamente. Y bueno, pues ya están empezando a llegar los invitados, ya están empezando a llegar las personas que vienen a la presentación. Entonces, pues yo te agradezco mucho, Silvia, que esta pequeña entrevista, yo voy a estar cubriendo aquí todo el evento, voy a andar como siempre ajonjoleando, ¿no? Pero bueno, pues ya estuvimos platicando un poco más a fondo, un poco más de manera íntima sobre este libro, sobre este espacio, sobre ustedes como pareja, como artistas, pero bueno, también ahorita ya podremos escuchar algunos textos, podremos, ahorita también me voy a dar una vueltita por la exposición que está montada aquí en el PRAS 4, y bueno, pues también ahorita yo creo que voy a saludar al editor, ¿no? Para entrevistarlo rapidísimo antes de que empiecen, y bueno, pues ya, nada más esperar a que comience el eventito. Muchas gracias, Silvia. Gracias, gracias. No, y pues, gracias, Alejandro. ¿No? Gracias, sí, no, pues aquí voy a andar en lo que empieza el evento, en lo que empieza la presentación. Y bueno, yo hoy voy haciendo cosas que se me ocurren y ustedes me siguen, me van dando el avión. Gracias. Y bueno, pues aquí tenemos al editor, ¿no?, de este libro, al señor Arturo. ¿Cuál es su nombre, maestro? Arturo Texcagua Condado. Soy el editor de Trajín Literario. Bueno, pues usted, su editorial es quien publica este libro de Entre el último verso y el primer disparo de la noche. Pues platíquenos un poco cómo es que se da la relación con ellos, cómo es que llegan con usted, cómo es que llegan a sus manos. Yo lo recuerdo, antes de que comience, yo lo recuerdo por el libro de... Ay, ¿cómo se llama mi amigo el poeta? El de los... sonetos, José, Fernando Romero. Fernando Romero, él publicó también con usted, recuerdo, este sí, libro de Entre los silvestres y los rupestres, sí, ¿no? Rupestres, sí. Pero bueno, ¿cómo es que llegan mis queridos amigos, Alejandro? Primero, y gracias Silvia. A ustedes. Al público, a los lectores, a quienes nos siguen en las redes sociales. Porque todo eso hace vínculos, hace relaciones que realmente son muy interesantes. Conocemos a mucha gente de ese modo. Y vamos, pues, las famosas recomendaciones de boca en boca, que nos han ayudado mucho, porque gracias a ellas, pues, hay personas que nos dicen, ah, mira, ve con esta persona porque él te puede abrir la puerta, o porque te puede apoyar, o porque te puede ayudar a hacer eso que tú quieres hacer. Y entonces ya llegan los materiales, llegan las personas, las empezamos a revisar, las empezamos a conocer, y pues afortunadamente nos han llegado materiales muy valiosos, con propuestas realmente magníficas, como es el caso del libro que hoy vamos a platicar, vamos a presentar en unos minutos. Y sí, así es como nos llegan materiales, así nos llegó este amigo Fernando Romero, que hicimos este libro de sonetos, muy interesante, que lo tenemos agotado, por cierto, ya me lo han pedido y le digo, pues no tengo, y no he podido comunicarme con Fernando para precisamente ver cómo le hacemos, si vamos a reimprimir, si todavía tenemos en existencias ejemplares para llevarlos a las ferias, porque en las ferias luego se acercan, si tal libro lo tiene, ¿no? Sí. Vamos a estar próximamente, bueno, aprovecho la oportunidad para decirles que próximamente vamos a estar en la Feria de Coyoacán, en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán. Uh-huh. Vamos a estar del día 6 al día 15 de mayo, ahí en el mero centro de Coyoacán, en el Jardín Hidalgo, vamos a tener un stand. Y además, en ese mismo marco, vamos a presentar nuevamente este libro en otro espacio, con otro público, el libro también que hoy vamos a presentar, el disparo de la noche, de Alejandro Reyes Juárez. Ahí vamos a estar también presentando este libro. Pues así, digo, así es como se van haciendo estos vínculos, estas relaciones, y vamos haciendo nuestros libros gracias al apoyo de ustedes. Y bueno, pues también comenta que anda en ferias, anda pues promoviendo las publicaciones en diferentes lugares, de diferentes maneras. Cuéntenos un poquito por dónde anda, dónde justo, ¿no? ¿Cómo hace la distribución? El trabajo editorial tiene varias vertientes, y una de ellas y la más importante, pues es la venta, porque si no vendemos el libro, pues se retroalimenta el proceso que va a llevarnos a seguir haciendo libros, porque si no tenemos una recuperación de nuestra inversión, pues no podemos hacer un nuevo libro. Y pues la distribución es muy importante. ¿Qué hacemos con la distribución? Pues vamos a ferias, vamos a presentaciones, vamos a festivales que a veces también nos invitan, como Blog. Allá en Xochimilco a veces nos invitan a actividades como La Flor Más Bella Elegido, o nos invitan a festivales de Días de Muertos, y en esas actividades también llevamos el material, y por supuesto lo llevamos a librerías estamos en contacto con las principales cadenas de venta de libros del país, como son Gandhi, El Sótano, Péndulo, las librerías de Fondo Económica, las librerías que forman una cadena también en el centro del país, que se llama Combi, otras que están en el sur, en Oaxaca, que se llama La Proveedora, tenemos en Veracruz una librería que se llama Mar Adentro. Entonces, estamos en varios puntos del país ofreciendo nuestros materiales. Y afortunadamente hemos tenido una excelente respuesta, porque hay mucha gente que ya nos busca, que busca determinados títulos. Por supuesto que hay unos más solicitados que otros, unos más queridos que otros, pero ahí están los libros de Trajín en estas librerías. Muy bien, pues muchísimas gracias, señor Arturo, por pues compartirnos, ¿no? Pues un poco sobre el trabajo que hizo con esta publicación de Alejandro Reyes y Silvia Carvajal. Y bueno, también por compartirnos el trabajo que hace en su editorial, también para que pues las personas que nos estén viendo, nos estén escuchando y quieran pues publicar, pueden acercarse con ustedes, ¿no? Ahí está la página de Trajín Literario, ahí pueden localizarlos. Y bueno, pues muchísimas gracias, señor Arturo. Nosotros pues creo que ya estamos casi a punto de comenzar con la presentación y bueno, pues por aquí andamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, pues aquí hay algunos invitados que vienen a la presentación. ¿Sí vienen a la presentación? Sí, vamos a la presentación. ¿Vienen de aquí, de Ixtapaluca? No, de la Ciudad de México. ¿De la Ciudad de México? ¿Y de dónde? ¿Y cómo es que supieron o se enteraron del...? Bueno, por la publicidad precisamente en la página de Trajín Cultural. Ah, en la página de Facebook. Sí. Ah, muy bien. Ya conocían a Alejandro, a Silvia. Ah, es Alejandro. Ah, ok. Alejandro, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya estamos casi a punto de empezar. Vamos a dar un rol por aquí, por el espacio, para las personas que nos están escuchando por La Voladora Radio, el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes, bueno, pues puedan conocer un poquito más este espacio. Muchas gracias. Y bueno, pues por acá están la cocina. Este también, aparte de ser un foro cultural, es una cafetería. Y bueno, pues tienen diferentes productos. Aquí tenemos... ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué nos vas a ofrecer hoy? ¡Pau! Hay chapatas, hay carnitos, sándwiches, ¿qué más? Molletes... Ok, los cafecitos, tienen los capuchinos, los italianas. Ok, y bueno, pues este es el foro. Ella es Pau, también es parte importante de aquí, del PRAS 4. Este es un nuevo espacio. Ellos anteriormente se encontraban no muy lejos de aquí, pero era un espacio mucho, mucho más pequeño. Sin embargo, ahora, bueno, ya están en este lugar que está más amplio. Les digo, está súper céntrico, casi frente a la iglesia de Ixtapaluca. Ahí al fondo, bueno, vemos a Alejandro Reyes Juárez, a Silvia Carvajal, al editor Arturo Texcua, quienes, bueno, pues ya están casi por empezar con la presentación de este libro, entre el último verso y el primer disparo de la noche. Un día diálogo entre fotografía y poesía. Mandamos saluditos a Balam Arte Escénico, muchos saluditos. Dice, muchas gracias por esta transmisión de super lujo. Saludos a todo el equipo. Muchas gracias a Liliana Gama, que bueno, pues es la directora de Balam Arte Escénico. Muchas gracias, qué bueno que nos está acompañando aquí en esta transmisión. Y bueno, pues antes... ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos.

eres tú mi canción. Una estrella se perdió y buscándole la noche, sin sentirlo se volvió. Madrugada desde entonces, ¿dónde vas, estrella mía? ¿Qué nuevo día te apagó? ¿Dónde llevas ese brillo que mi camino iluminó? ¿Qué nueva playa a ti te mira? ¿Y quién se fija en estrella mía que ha sembrado en mí el dolor? Jolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Oh,

que se desangra y va mi amor inerme río abajo, como barca al capricho de las aguas. Tengo el corazón partido en cuatro, abriéndome una cruz que se desangra y va mi amor inerme río abajo, como barca al capricho de las aguas. Mírame, mira cómo me vuelvo de humo sin arder, mira que me confundo en este amanecer con esa niebla gris que ciñe al sol. Ay, mírame, mira cómo me vuelvo de humo y puede ser que me pierda en el aire y no sepa volver. Poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Ok, bueno, pues trobohemia es la fusión de dos palabras, trova y bohemia. Pues trova, estudiando un poquito la palabra, la definición, viene siendo en resumen un medio de comunicación, tanto de poesía, de literatura, como de noticias, de vivencias, de, hasta de política, de todo lo que pasa. Y bohemia, pues es una ciudad de la República Checa, donde se da el movimiento de la libertad de expresión en cualquier parte del arte, porque antes era muy, muy cerrada, ¿no? Entonces de ahí viene trobohemia, un medio de comunicación por medio de las artes, de la música, etcétera, de hacerlo libre, ¿no? Cualquier lugar. De ahí es donde trobohemia es itinerante. Y pues, no soy trovador como tal, soy un trobohemio, ¿no? Ok, bueno. Pues gracias, Carlos. No, gracias a ti. Ya al ratito te vamos a escuchar. Te digo, ya te hemos escuchado, pero bueno, pues esta noche aquí en la cierre, ¿no?, de la presentación del libro de Silvia y Alejandro. También los sábados, ¿no?, tocas en la estación Amecameca, vamos a hacer comercial. Todos los sábados los traigo en Carlos a la estación Amecameca para que lo vayan a ver, banda banderola. Sí, a partir de las 8 de la noche. Ahí las estamos. 8 de la noche. Ahí los esperamos. Va, que va. Gracias, Carlos. Y a también por acá anda Humberto Rocha, que bueno, también es amante de la luna principalmente, y antes que otra cosa, amante de la luna. Y de todos los astros también. Así es, pero bueno, también da talleres sobre un poco de astronomía, ecología, bueno, como botánica, no sé, cuéntanos más tú, bueno, sobre todo lo que haces, porque también eres medio ajonjolí de todos los moles, algo, ¿no? Algo así, se me pegó de ti, Mara. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Humberto Rocha, efectivamente. Bueno, bienvenida aquí a Iztapaluca, Maravis. Muy agradable tenerte por estos lugares. Efectivamente, aquí en Pras 4 se llevan a cabo diversos talleres. A mí ya me ha correspondido dar dos de astronomía. Un primer taller de astronomía general y un segundo taller dedicado exclusivamente a la Luna, que es pues mi astro favorito. Y aprovecho la oportunidad para invitarlos a nuestro... Bueno, resultado de esos talleres formamos un grupo de astronomía, Grupo Astronómico de Iztapaluca, y tenemos nuestro primer evento público el próximo sábado 7 y domingo 8. Es un campamento astronómico que se va a llevar a cabo a partir de las 5 de la tarde en el Parque Ejidal El Epazote, que está ubicado en Coatepec. Okay. Entonces están cordialmente invitados. Pueden ver, hay un formulario de registro, lo pueden checar en nuestra página de Facebook, que se llama Grupo Astronómico de Iztapaluca, o si no, en las redes oficiales del municipio de Iztapaluca. Ahí también va a ser publicado. Yo creo que el lunes ya aparece oficialmente el link para que se puedan ustedes inscribir, anotarse para participar en este primer evento. Que lo bonito va a ser en la noche ver la luna en su fase de creciente, y al amanecer tenemos todos estos días y desde hace varias semanas la alineación planetaria. Vemos en línea a 5 planetas, 4 de ellos visibles a simple vista, uno solo con telescopio, que son Venus, Júpiter, Neptuno, Marte y Saturno. Están cordialmente invitados a este evento. Muy bien, pues muchas gracias, Humberto, por la invitación. Y bueno, pues ya saben, si quieren ir al campamento astronómico que se va a llevar a cabo en Coatepec, vámonos a Coatepec. Parque Lepazote, este sábado 7, domingo 8. Bueno, pues comuníquense con nosotros, les damos más detalles para que se lancen con el buen Humberto. Bueno, pues gracias, Humberto. Gracias. Nosotros aquí vamos a seguir viendo qué onda con la presentación del libro de Silvia y Alejandro, ¿no? Van llegando más invitados aquí al Pras 4. Y bueno, también ya se están instalando para pues la presentación formal, la inauguración de la exposición fotográfica que podemos observar al fondo. También Carlos Díaz, quien va a estar a cargo de la música al terminar esta presentación, ya se está instalando, ya está instalando su audio. Y bueno, pues yo creo que ya en unos minutitos se da por inaugurada esta exposición fotográfica referente a este libro que se va a presentar entre el último verso y el primer disparo de la noche. Un diálogo entre fotografía y poesía. La fotografía de Silvia Carvajal Huerta, fotógrafa profesional de aquí de Iztapaluca, que ha expuesto aquí en toda la República Mexicana, en el extranjero, ha tenido publicaciones en diversas revistas, y que bueno, pues es coanfitriona de este espacio cultural, el Pras 4, Arte y Cultura. Pras 4, Espacio de Cultura y Cafetería. Los textos, la poesía de Alejandro Reyes Juárez, escritor ya también de larga trayectoria con varias publicaciones por diferentes editoriales. Y bueno, pues este texto, este libro es de poesía y fotografía de pues estos artistas, promotores culturales avecindados en Iztapaluca, y que bueno, pues están al frente como anfitriones de este espacio cultural, el Pras 4, Cafetería, Arte y Cultura. Y bueno, pues ya vamos a comenzar con la inauguración de la exposición. Para toda la banda que nos está escuchando, bueno, pues también quiero agradecer a nuestros patrocinadores, ¿no? Quiero agradecer a Neuróticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, auxilio, ya saben, siempre digo auxilio y nadie me viene a ayudar. Pero bueno, muchas gracias a nuestros patrocinadores. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, en Facebook y Twitter. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un gusto enorme tener aquí a mi familia, a mis amigos, entrenadores, a mis amigas, siempre. Gracias por estar aquí. La verdad es que todas las personas que están aquí, a los días que yo estaba allá también, son personas que han estado aquí. Y para estar siempre en mi corazón. Gracias por estar aquí. Bueno, pues ya se está iniciando la inauguración. Esta tarde con la inauguración de la galería. Como ven, están aquí las paredes, las imágenes que conforman el libro, algunas de ellas, no todas. Vamos a dar el inicio con la inauguración de la galería. Como que invito a mi mamá, está aquí presente, la señora Ernestina, pase por favor, para que nos ayude con el corte de listón. Alejandro, acércate. Van a proceder a hacer el corte de listón de la exposición fotográfica de este libro entre el último verso y el primer disparo de la noche. Ya están cortando el listón los autores Silvia Carvajal Huerta, Alejandro Reyes Juárez y la mamá de Silvia. Bueno, pues ya podemos. Iniciaremos con la presentación del libro. Entre el último verso y el estado de la noche. Bueno, pues acompaña a Arturo Tezcagua, que es el editor del perfil literario, quien nos apoyó con la publicación. Con nuestra Silvia. Esperamos llegue en nuestra. Banda Banderola, nos vamos a corte. Regresamos. Poeta y escritor de Nesa. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 5:47. En este periodo electoral, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, te brinda atención en caso de ser testigo o víctima de un delito electoral. Ofrecerte dinero a cambio de tu voto, recoger tu credencial para votar, condicionar tu voto mediante cualquier presión o amenaza. Son solo algunos de ellos. Infórmate. Cualquier anomalía, repórtala al 01800-7028-770 en nuestras redes sociales o en la aplicación móvil FGJEDOMEX, disponible de manera gratuita. Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir: yo soy el INE. Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos: yo soy el INE. Cuando voto y me identifico: yo soy el INE. Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras: yo soy mi INE. Porque mi INE nos une. XHECA, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Soy juez y parte y estoy atrapado en un conflicto de intereses. Tengo una visión que seguramente dirá más de alguno, es muy parcial y muy a favor del libro. Quiero decirles a quienes lo piensan así, que sí, que en efecto estoy a favor de la obra, y por esa razón, justamente por esa razón, apoyé su publicación, la respaldé y porque creo justamente en ella. Y ahora les diré por qué creo en ella. En primer lugar, porque estos binomios artísticos, gráfico y textual en este caso, dan por resultado productos que atesoran más riquezas simbólicas, semiológicas o semióticas, según se vea. Abren abundantes senderos por los que las interpretaciones proliferan, se reproducen, se replican. Una y otra expresión no solo imponen su propio discurso, sino también se complementan, crean otro u otros. Palabras, verbos, sustantivos, categorías gramaticales, figuras literarias, ironías, metáforas, comparaciones, elipsis, paralelismos, entre otras, frente a la imagen, a la luz, la sombra, los claroscuros, el enfoque, la perspectiva, el volumen, la composición. Pluma y lente, el diálogo, un diálogo enriquecedor y al mismo tiempo que opone lenguajes, modos de acercarse al mundo, revela un momento, una realidad, desde una expresión que es propia, personal. Consigna un testimonio porque sus autores son testigos de lo que se vive en su entorno, en su derredor, y nos quieren compartir una parte de esa experiencia desde una interpretación propia. Porque ya sabemos que la realidad siempre es alterada por la visión del artista, que le oculta lo que le parece sin importancia y destaca lo que a su criterio y a su interés es trascendente. Ese proceso de selección es lo que crea una obra de arte, es el que le da relevancia, es lo que le da el carácter de admirable al artista. 28 poemas frente a 37 fotografías en blanco y negro, estas fotografías que aquí ahora nos acompañan. Las dos registran, las dos expresiones, la fotografía, un instante que queda congelado para siempre. Ese instante advierte pensamientos, emociones, impresiones. Y al igual que las palabras, registran también esos pensamientos, esas emociones, esas impresiones. El discurso gráfico es directo, tiene una obviedad sospechosa. Y digo sospechosa porque lo primero que uno se pregunta, ¿por qué ha sido relevante registrar este momento? El discurso escrito es indirecto, acude a más recursos, por lo que proporciona tonos, matices, distintos niveles interpretativos. Me remito solamente a un poema, Tiempo y Silencio, para ampliar esta explicación. Ese poema dice: la fotografía es tiempo, invisibilidad, ausencia y presencia, decisión de aislar con luz un instante del devenir, de estos pasos que no cesan, aún en las noches y en la desolación. El poema es anhelo de silencio, aleteo tomando la oscuridad, a pesar de los demonios que habitan la rugosa pared. La fotografía es lo que ya no es, y el poema lo que nunca será. Entre la instantánea y la fotografía, el poema es anhelo de silencio, porque no puede el poeta, no puede callar, porque el poeta no puede dejar de sentir y de decir lo que siente. Lo atormentan los demonios, los mil demonios que lo habitan, los demonios del pecado y los demonios de la virtud, porque la virtud también lo puede poseer a uno, sobre todo cuando a pesar de esta, uno no puede hacer nada contra la injusticia, contra el hambre, contra la destrucción del mundo. Esa rugosa pared, yo también la he visto muchas veces, esa pared que dice aquí, que dice, a pesar de los demonios que habitan, la rugosa pared. Esa rugosa pared que nos atormenta cuando los pensamientos están ahí encima de uno, cuando las obsesiones nos abruman, cuando uno se revuelve en la cama en busca de una solución y de una respuesta. Y es lapidario el final de este poema, recurriendo a una antítesis, deja clara la postura un tanto sombría de un autor abrumado por el desasosiego que por todas partes nace en nuestro mundo. Nos permite reflexionar, nos acerca a los opuestos, dejando ver el carácter de estas expresiones humanas. La fotografía registra algo algo que ya fue. El poema, lo que nunca será, porque será enunciación de propósitos, más que descripción de momentos. Y por ese rumbo, marcado claramente por el poeta, quiero llegar al compromiso. La poesía de compromiso, en algunas ópticas, es deleznable. En tanto, la poesía se remonta a una exposición sin ataduras, ni temáticas, ni ideologías. Pero, por favor, ¿qué discurso, qué mensaje no conlleva posturas, formas de entender la vida? ¿Qué es lo que no entiendo por poesía de compromiso? Es, para parafraseando a un académico inglés, Robert Greene, académico de Oxford, es toda aquella poesía que no solo refleja, sino que propugna una determinada ideología, cualquiera que sea esta, o algún sistema de valores referentes a las relaciones entre el hombre y su mundo, entre el individuo y sus semejantes, tanto si lo hace para reforzar el modelo dominante como si lo hace con miras a alguna modificación de la realidad circundante de la sociedad o del status quo. Y el especialista asegura que en este tipo de poesía cabe tanto obras como la Eneida de Virgilio, como el Canto General de Neruda, o algunos poemas o algunos trabajos hechos en el siglo de oro sobre el catolicismo. Esta literatura parece oponerse a la llamada postura purista del arte. Arte por el arte, y molesta a quien analiza desde complejas y muy científicas teorías. Solo objeto de estudio que se sustenta. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia. Ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Nos escuchamos el próximo sábado de 4 a 6 de la tarde. Con más entrevistas, escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los sábados de 4 a 6 de la tarde El ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos, saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses.